ya cambió. Nunca seré igual, agradecido estoy. Soy libre hoy, te di mi corazón. La soledad se fue, agradecido estoy. Soy libre hoy, cada barrera es movida y mis fallas las olvidas. Tu amor y gracia me salvó. Yo me rindo hoy, todo a ti te doy, mi vida y mi corazón. Yo me rindo hoy, te entrego todo, Dios, lo que yo soy y deseo. Seré igual, agradecido estoy. Soy libre hoy, te di mi corazón. La soledad se fue, agradecido estoy. Soy libre. Tu amor y gracia me salvó.